poter ser come tu. Disselo al Signore questa noce. Io quiero ser como tú. Yo quiero ser un vaso de tu amor. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como vaso de tu amor. Yo quiero ser un vaso de tu amor. Yo quiero ser como tú. Levanta tus manos y levanta tu voz y díselo una vez más al Señor. Yo quiero ser como ser un vaso de tu amor. Yo quiero ser un vaso de tu amor. Yo quiero ser como tú. Levanta tus manos al Señor y dile: Señor, hazme como tú. Pon en mí tu corazón, Señor.